historia. Y por eso se va a ejercer el capitalismo sobre nuestras vidas, sobre la vida de los animales, sobre la vida de la madre tierra, explotando todo lo que toca. Hola a todos y todas, estamos en una nueva emisión de Boicot Informativo acá en Radio Curruf. Ya estamos a 20 de noviembre. ¿Cómo estamos, compañero? Bien, bien. Saludar a toda la gente que está escuchando esta cuarta emisión de Boicot Informativo, esta nueva temporada acá en Radio Curruf. Saludar a la gente también que durante la semana fue a apoyar la actividad que realizamos en Baramplac, que vamos a comentar un poco más adelante. Y eso. Exactamente, estuvo bonita la actividad. Vamos a compartir audio de lo que fue este 17 de noviembre ahí en el Baramplac, como decías. Y nos vamos a ir con la tabla de hoy día, los temas que vamos a estar tratando. La represión en Cañete, la fuerte golpiza a los cabros ahí, donde salió Fabián Llanca con un derrame cerebral. Y ha tenido que permanecer acá en la UTI, en la unidad de tratamiento intensivo del hospital de Temuco. Ese fue un tema muy cuis. Perdón, sí. Tienes razón, eso fue en Temuco y Cuy. Y en Cañete, justamente, fue la fuerte represión durante la marcha el martes pasado, el martes 15. Así que ahí hay una situación que se estuvo denunciando en el Tribunal Ético de Cañete, que se realizó el viernes de la semana que estamos culminando, y se denunció la preparación mediática y de las personas con respecto a la movilización mapuche que se iba a realizar ahí en la zona, lo cual generó la justificación evidente de la militarización ahí de la ciudad. También vamos a estar hablando de la paralización de las obras de RP Global y Saesa en la comunidad Quilempán de Panguipulli, Liquiñe, Tránguil. Justamente las palabras de Rubén fue algo de lo que nos contó ese día. Y también la paralización de la central Mediterráneo en el río Puelo. Así que hay algunas noticias positivas, pero sobre todo en Tránguil la calma es acompañada de una constante tensión debido a la amenaza, etcétera. Así que esa es la tabla con la cual comenzamos esta cuarta emisión de Boicot Informativo. Vamos a tener actividades también y los vamos a dejar con un temita y a continuación volvemos. Estaba Mal Caracho con nuestro amiguito New Way en la voz. El tema, ante todo, resistencia de Mal Caracho, banda de acá de Temuco, Guarria, ya bastante clasicona, ¿cierto? Así que nos vamos a ir con las primeras noticias acá en Boicot Informativo. La paralización de las obras en Tránguil. Amiguito, no sé si usted nos quiere ampliar la información. Sí, este día martes 15 de noviembre, con presencia de carabineros y todas las fuerzas especiales, se llevó a cabo la detención de las obras que se estaban llevando a cabo ahí en el sector de Tránguil, de la hidroeléctrica que pretende instalar RP Global. Así que, por una parte, igual hay alegría en el lugar porque ya se logró algo que estaban, por lo que estaban luchando hace tiempo, Esto fue porque había una serie de irregularidades en la extracción de los áridos y el desvío del caudal del río. Lo que se está instalando hoy es un cableado, un tendido eléctrico que atraviesa o pasa entre medio de comunidades mapuche, y también esto mismo pretende desviar el río, o sea, igual son trabajos bien grandes. Así que, bueno, hemos estado informando harto lo que sucedió ahí. Fue amenazado el huerquén de allá de las comunidades, Rubén Collío, que ha estado bien presente acá dando harta información hacia afuera. Y su esposa fue asesinada el 22 de agosto. Se presume que por mismos agentes de la empresa o por policía, o no se sabe quién fue, pero sí o sí ya se está dando a conocer que fue por motivos de la lucha que estaban llevando a cabo en contra de estos trabajos de RP Global y la empresa CESA. Así que, en cierta forma, igual es una buena noticia para la gente que estaba ahí defendiendo el lugar, defendiendo el río y el territorio de las comunidades de ahí. No sé qué más, si hay más detalles de la... Bueno, claro, eso es básicamente la última noticia que han trascendido con respecto a la intervención del cauce del río Huayco, que se ha instalado la oficina de trabajo y de bodega encima de un cementerio mapuche que pertenece a la comunidad Quilempam. Bueno, y como decíamos, estuvimos el jueves en la actividad solidaria aquí en Baramplac, Gritos por Tranquil. En solidaridad directa con Tranquil, teníamos un poco de temor porque se empezó, digamos, a pasar el tiempo y no llegaba la gente. Pero bueno, al final la gente respondió, llegó, y de todas maneras juntamos una no excesiva pero importante suma para poder colaborar con las personas, que ese era el objetivo en términos honestos, cómo colaborar desde la distancia, que enviando recursos porque ellos se están viendo invadidos por la hidroeléctrica, por las fuerzas policiales, por amenazas. La empresa ha entregado dinero a familias que son de la misma comunidad, y ahí hay un tema de división, ¿cierto?, etcétera. Entonces es complicado el ambiente allá, se está tornando difícil trabajar, llevar recursos a la casa, sobre todo ahí a Rubén, que tiene que aperrar ahora con 4 hijos sin la compañía de Macarena. A ella se le encontró colgada en su casa, con su hijo más pequeño, Antulén, mudado, listo para salir, lo cual le entrega indicios de que en ningún caso Macarena tenía motivos para matarse. Estaban llevando adelante una lucha, estaban muy contentos, se habían venido recientemente de Santiago, estaban volviendo al territorio, volviendo a las raíces, y sucedió esto. Sí, igual, situaciones como esta igual se han visto más para Centroamérica, en Honduras, por ejemplo, lo que pasó con Berta Cáceres. La empresa que estaba llevando a cabo los trabajos a los que se oponía Berta y todos los pueblos originarios del sector era la misma empresa RP Global, que estaba llevando a cabo trabajos de construcción de megaproyectos de inversión ahí en los territorios indígenas de allá. Entonces, una situación que más o menos se repite acá en el Huelmapu, donde se mata a una persona, la misma empresa. Pareciera ser que son como las políticas que están llevando a cabo en distintos lugares donde se instalan, y matar dirigentes, matar gente que se está oponiendo a sus proyectos, así a cara descubierta. Y después también nos contaba el Peño y Rubén Collío en la actividad de que después los mismos agentes de la empresa o del Estado usan esto como casi como una ganada para amenazar a otras personas, a otros dirigentes o a otros opositores de sus proyectos, diciéndole que les va a pasar lo mismo que lo que le pasó a su vecino y cuestiones así. Lo más triste de todo esto es que mapuche, parientes, tercera, cuarta, quinta línea, son parientes igual, se sumen a la empresa por unas migajas de trabajo, por unas migajas de lucas, y entren también en la dinámica de la amenaza. Eso es lo más triste de todo esto, porque el capital invasor, extractivista del extranjero, el mismo que asesina a Berta Cáceres, el mismo que asesina a Macarena Valdés, pero la gente que es de acá, caer en ese juego es una wea sumamente triste. Vamos a dejar las palabras de lo que fue este jueves, la intervención, la compañía de Rubén con su hijo más pequeño, Antulén. La verdad es que fueron momentos muy emotivos en la actividad, porque no sabíamos que iba a venir Rubén. Rubén pasó por acá, por Temuco, justamente de camino a Cañete, al Tribunal Ético, para denunciar este tema

ingenuamente le digo, chuta, eso es tener plata, güey. Llega y cambia el número y cambia el equipo, y qué buena onda, ¿quién como usted? No, me dice que las amenazas eran muchas. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en Tranquil. Amenazas constantes. Y amenazas que hoy día van de la mano de la muerte de mi mujer. Oye, déjate huellar o te va a pasar lo mismo que a la mujer del Collío. Y de repente entonces nos enteramos que esta empresa, ustedes no sé si conocen el caso de Berta Cáceres, una lamián de un poco más al norte, que también se dedicaba a defender su territorio y que apareció asesinada también. Y resulta que es la misma empresa. Es la misma empresa que está instalada en Tranquil. Y por lo tanto, entonces hoy día podemos entender que no es un caso aislado, sino que es la política internacional de esta empresa asesinar a quien se oponga. Y nosotros necesitamos visualizar eso. Nosotros estamos perdidos en la cordillera para arriba. Si algún día tienen la suerte, pueden ir a visitarnos. Si pueden ir, está de Coñaripe hacia la cordillera, Villarrica, Licanray, Coñaripe. Y de Coñaripe, ustedes siguen a la cordillera, van a pasar rumbo hacia Liquiñe. Antes de llegar a Liquiñe, está Tranquil, 8 kilómetros antes. Del cruce yo vivo a 300 metros, pasen a mi casa a tomar mate. Aló, aló. Sí, ahí estábamos escuchando el audio de Rubén Collío durante la actividad que realizamos este jueves en Baramplac, en Gritos por Tranquil. Ahí él contaba de primera fuente lo que vivió, de qué forma encontraron a su compañera colgada dentro de la casa, simulando un suicidio. Todo esto maquineado por agentes de la empresa RP Global y también Carabineros, que estuvo desde los comienzos de la oposición a la instalación del proyecto allá en Tranquil. Estuvieron defendiendo las faenas, estuvieron amenazando peña, amenazando las mieles. Entonces, eso fue lo que nos contó más o menos Rubén este jueves. Y actualizando un poco la información, repitiéndolo al comienzo, ya durante la tarde de este martes, se detuvieron los trabajos por incumplimiento de algunos, por irregularidades en la extracción de los materiales que estaban sacando allá en el territorio. Claro. Bueno, ahí las palabras de Rubén son bastante claras. El hecho de resistir y enfrentarse a la hidroeléctrica le significó la muerte a su compañera Macarena Valdés. La misma empresa RP Global es la que lleva a cabo adelante obras en Honduras a las cuales se oponía Berta Cáceres. Y el resultado ya es sabido, Berta Cáceres fue encontrada muerta también en raras circunstancias. Sí, fue acribillada en su casa y nadie sabía por qué ni cómo. Carepalo. Bueno, la situación es muy similar a lo que acá, quizá un poco más quirúrgico, se quiere ocultar. Claro, también comentar un poco así a grandes rasgos que durante esta semana también un grupo de dirigentes indígenas y comuneros de distintos territorios de acá de la Yayala, de México para abajo, pusieron una demanda en la ONU por las distintas violaciones y asesinatos que han llevado a cabo empresas de este tipo, como RP Global, que se menciona igual dentro del estudio, y otras más donde se ven implicadas en abusos, tanto de expropiación de territorio como también en violencia policial o prisiones políticas injustificadas, o también asesinatos como los de Berta y al que se suma ahora Macarena Valdés y Nelson Guerrero, igual Nelson García de Honduras también, que también se oponía a un proyecto de RP Global. Así que igual se está haciendo harta agitación en cuanto a lo que es esto, lo que es la invasión de los megaproyectos de inversión en territorios mapuches y territorios indígenas en general, desde Oaxaca, México para abajo, hasta acá la última franja de tierra. O sea, en realidad esta práctica la van a llevar a cabo donde se estén instalando. Ahora le toca a todo el Cono Sur, y quién sabe a qué otro territorio le va a tocar al futuro si esto no se detiene de una vez por todas. Claro, también lo que se decía, que se ahora con la elección de Donald Trump, igual te se puede agudizar porque él tiene acciones en mineras y en distintos megaproyectos de inversión que se llevan a cabo entre las fronteras de México, desde Dakota del Sur, se menciona, hasta terrenos mexicanos que están ahí siendo invadidos por empresas que este tipo podría darle más facilidades para llevar a cabo sus procedimientos. Me imagino, con la murallita que quiere hacer, güey. Oye, vámonos con un tema musical. Este programa, anunciábamos ahí en la página de Radio Curruf, está dedicado a la memoria de Macarena Valdés. Sabemos y tenemos la convicción de que la verdad va a salir a la luz antes de lo inesperado, porque la verdad es que la mentira que ahí se quiere ocultar, el asesinato que ahí se quiere ocultar, es muy grotesco. A pesar de que las comunidades estén por allá arriba en la cordillera, aislados, ¿cierto? Esto se va a saber porque con los granos de arena que nosotros podemos aportar, con el grano de arena que pueden aportar todas las personas difundiendo, denunciando, hacemos extensivo ese llamado también a apoyar a la familia de Rubén. Rubén es un hombre joven, muy fuerte, sin embargo ha perdido a su compañera y él tiene que hoy día llevar esta lucha adelante como huerquén de la agrupación Nehuen de Tranguil, con sus 4 hijos y además con las amenazas constantes. Así que nuestro abrazo fraterno a Rubén una vez más, a sus hijos, a sus 4 hijos, a la gente de la comunidad Quilempán que también nos visitó, a la mía Sandra Catripán y a su tía, que no recuerdo los nombres en este momento. Eso es lo concreto, pues, chiquillos. Poder colaborar de alguna manera, hacer sentir a las personas, más allá del dinero, que no están solos, que no están solas, y que si ellos están allá en los territorios, nosotros desde acá de La Guardia podemos estar difundiendo, denunciando y también haciendo extensiva la información y denunciando todo lo que sucede allá en los territorios. Vamos a ir con una canción y volvemos enseguida con más boicot informativo. Es rap de la tierra, luchando contra el sistema. Winca que explota, reprime, no niega nuestra vida acá. Lefo el canto es rap de la tierra, con fe y en tu wey chatuquea. Inca guainta y mongen que no frena, hay que verla ya. La consecuencia absoluta no existe aquí, trata de ser lo más consecuente, eso sí. Muchos te juzgan, hacen triste a la primera, no son capaces de ponerse en tus zapatos siquiera. Se expresa apoyo a los pueblos nativos, y cuando se ven abajo dicen indio primitivo. Se dicen pro indigenista, y cuando tienen rabia se les sale lo insulto racista. Sabor agrio, masticamos y mastico, si el pobre pobre porque se lo roba el rico, me explico. Hay usurpación en la pobla y en el campo, mala distribución. Esto es hurto, pues, ¿ves? Se hacen los tontos, fe y mutada, mogüeyan como aburto, Manguilev. El que cree es un pez. En el agua cada herramienta se aprovecha como lo hizo Manguilev. Mentira que se hace verdad en la TV. Habla con tu ser y encuéntrate ante el sistema, tú cuestionate para ser libre. Lef el canto es rap de la tierra, luchando contra el sistema. Winca que explota, reprime, no niega nuestra vida acá. Lef el canto es rap de la tierra, con fe y en tu wey chatuquea. Inca guainta y mongen que no frena, hay que verla ya. Chepañeta mi kimonta mi mapuzon guarta y mongen mu mulelai. Winca malal, ne buen chinchin e inpita in cui fi que che hueza son bufil ple huelu. Inca tu ni a fin inche, petune y en inche lif guru. Fuin col mu fei muta come chivaita ni du mu piu que mu. Fentren colla tu tu faci futa guardia mu. Feyen tu que la imi hueza son gupita politico. Feyen tu que imita mi wim tun mapu mu. Amu pe a flaya ita in. Feyen tu lonco tu nye le fulcanto piu que mu. Amu pe a flaya ita in. Feyen tu lo mandao. Si no te gusta y penitencia, nosotros se nos cancela por defender la creencia. Tierra bajo mi piel está húmeda, así humecta mi malfun como humedal y fuerza da. Mentira que se hace verdad en la TV. Habla con tu ser y encuéntrate ante el sistema, tú cuestionate para ser libre. Lef el canto es rap de la tierra, luchando contra el sistema. Winca que explota, reprime, no niega nuestra vida acá. Refle el canto es rap de la tierra. Con fe y en tu güey chatuquea. Inca wine time on en que no frena. Hay que verla ya. Le Fulcantu de la tierra. Ajá, ya, ya. Germanzote con la fuerza en el beat. Desde Iquique. Jornada nacional e internacional por la libertad de la Machi Francisca Linconao, prisionera política mapuche. Mary Mary Compulamien. Invitamos a todas y todos a sumarse este 21 de noviembre a las movilizaciones en todos los territorios por la liberación de la Machi Francisca Linconao. Temuco, 9 a.m., Plaza de Armas. Santiago, 19 horas, Ahumada con Alameda. También les invitamos a acompañarnos en un cadenazo radial internacional, donde transmitiremos el desarrollo de estas movilizaciones. Escúchanos en radiocurruf.wordpress.com. Lo más nítido posible nuestra condición de anticapitalista y de subversivo frente a esta realidad presente. La relación con las armas es una relación de contexto, digamos. Volvemos acá con Boicote Informativo, con más información del Gualmapu, en este caso de la comunidad autónoma de Mucuicui, del sector del Silla. Nos vamos con una entrevista que le hace Radio Universidad de Chile al padre de Fabián Yanca, joven adolescente que terminara agredido brutalmente con un derrame cerebral por parte de las fuerzas especiales de carabineros que tienen militarizada la zona de recuperación de territorios por parte de las comunidades. Compañero, ¿usted tiene más información al respecto? Sí, esta semana se dio a conocer una entrevista que le hicieron a José Mariano Yanca, que es el padre de uno de los jóvenes que fue golpeado, que terminó con derrame cerebral después de la golpiza que le propinó carabinero. Gravísimo. Sí, todo esto sucedió después de que los chicos, eran cuatro jóvenes, entre ellos tres o dos menores de edad, que estaban al interior de una sede en Ercilla. Ellos salieron de la sede para dirigirse ya hacia el sector de su comunidad, Temucuicui, y en eso suena la alarma de un auto y se suponía que ellos eran sospechosos de haber intentado robar o no sé qué. La cosa es que se lleva a cabo un despliegue policial muy grande, donde terminan siendo golpeados en distintos lugares. Primero fueron golpeados y acusan tortura también ellos ahí en la calle, luego sobre las patrullas, y también después a uno de ellos se les trasladó supuestamente a Coyipulli para hacer, ¿cómo se llama?, para llevarle a cabo la constatación de lesiones. Sin embargo, él acusa que en ese lugar solamente se le golpeó y se le volvió a golpear por lo menos en tres ocasiones, y nunca se le llevó a cabo a ninguno la constatación de lesiones. Y en eso, luego después de la golpiza, este joven Fabián queda con derrame cerebral. Hoy día él se encuentra acá en el hospital de Temuco siendo atendido. Se encuentra normal, o sea, se encuentra estable dentro de su gravedad. Y bueno, el papá ha acusado por distintos medios, principalmente por la Radio Universidad de Chile, que ellos están siendo amedrentados constantemente y que también no se le hizo ningún procedimiento adecuado para ellos, porque se le debería haber hecho solamente el control de identidad y también haberlo revisado en caso de que hubieran robado algo. Y no se le hizo nada de esto, no se dejó tampoco ninguna constatación de lesiones, constatación de nada. Solamente se les golpeó y se les fue devuelto a la calle como si nada. Bueno, tuve la oportunidad de hablar con unos muchachos que vinieron a la actividad el jueves, y ellos nos contaban que fueron a visitar a Fabián, que podía hablar, pero hablaba de una manera muy extraña. Hablaba más lento, le dolía mucho la cabeza, le costaba caminar, obviamente por los días que lleva en cama, pero lo que más le llamaba la atención a los chiquillos era el tema de cómo hablaba Fabián. Entonces, por el tema del derrame cerebral, los golpes en la cabeza, quizás Fabián va a quedar con secuelas para toda la vida. Entonces, Huenchuyán, ¿cierto? Jaime Huenchuyán, de la comunidad autónoma de Mucuicui, también declaraba que le pegaron a Fabián de una manera desquiciada a los carabineros. Si estaban en una fiesta, como todos los jóvenes de cualquier sector, salieron, sonó la alarma de un auto, es una weá sumamente común. O sea, si pasáis por el lado de un auto, una alarma que suena. Ahora, si los cabros están sindicados como autores de otros hechos, supuestamente, eso es una mentira del porte un buque, porque sabemos quiénes son, los pacos saben quiénes son, los cabros saben quiénes son esos pacos, porque día a día están siendo visitados por los mismos pacos ahí en la comunidad autónoma por el hecho de la recuperación de territorio. Entonces, no nos hagamos los hueones, esa fue una golpiza, fue una venganza, es una hueá pandillesca que está sucediendo ahí en el sitio donde los carabineros, ya más allá de su trabajo, están tomando parte como persona ellos, ¿cachai? Entonces, ojalá tuviéramos los nombres, no tenemos los nombres de los carabineros hoy en día, pero es muy fácil ir a la tenencia de Ercilla y ir a enterarse de quiénes son los hueones que andan golpeando ahí a los cabros. Claro, igual son carabineros de civil que, según lo que estoy leyendo acá, de que fueron los civiles que los siguieron a ellos por el camino hacia la comunidad, y ahí en el camino los mismos pacos de civil le habrían hecho sonar una alarma para justificar la golpiza después. Y, o sea, fue más rara la wea. Claro, o sea, fue todo un show así montado por ellos para después decir que, claro, ellos habían intentado robar. También destacar que son niños de 14, 16 años, o sea, son... Qué fácil ganarse la moneda, claro, así, pues. Tontones viejos. Y el trauma de por vida que queda para ellos. También ahí el papá cuenta con más detalles de que los chicos están asustados, ellos son primos, eran tres primos y un amigo. Y no pueden dormir en las noches, tienen temor a salir a la calle, se acuerdan de la golpiza, les duele todo el cuerpo. Ya están desde los 14 años siendo violentados y reprimidos en lo que va a ser toda su vida para adelante, porque igual son episodios que te marcan, que de una u otra forma no se olvidan así como así, de que tú saliste a algún lado y de camino para la casa casi te matan de unos más y más civiles, que tienen todo el aparato de la ley y del Estado para poder hacer lo que quieran. Entonces, igual es violencia, yo creo, descarada y más... No sé, un tipo de violencia súper grave, pues son niños que no tendrían por qué vivir estas cosas. Oye, pero Vania estuvo en el Tribunal Ético de Cañete, Vania Quispún, y ella estuvo contando justamente sobre esta situación y sobre su experiencia personal, que aproximadamente desde los 14 años ella viene viviendo lo mismo, siendo pequeña, ya era golpeada, ya estaba detenida. Entonces, para los cabros y las cabras de ahí, los adolescentes de Ercilla, de Temucuicui, esto no es novedad, pues. Esto es una vez al mes mínimo tienen que mamarse una lacrimógena o la visita de carabineros o incluso enfrentamientos un poco más crudos cada cierto tiempo. Y sucesos como este pasan semana a semana. Hace una semana atrás un peñi tenía miedo de denunciar don Juan Carlos Catrío, porque él fue despedido de su trabajo en Ercilla, iba caminando por el camino hacia su comunidad y fue amedrentado por efectivos de la Policía de Investigaciones y lo echaron a correr por un campo tirando balazos al aire. O sea, ¿de qué estamos hablando, cachai? Entonces, cuando salen los medios de comunicación, la reivindicación de territorio y se muestran a los peñis con sus rostros cubiertos, es un acto de legítima autodefensa para poder permanecer como cultura, como comunidad en sus territorios y no morir en el intento. Pero la venganza ha sido terrible, la militarización ha sido terrible por parte del Estado, los tribunales de justicia y además de los latifundistas que hostigan siempre a las comunidades a través de carabineros, porque ellos son los que hablan con carabineros, ellos son los que sostienen reuniones con carabineros, la multigremial de supuestamente agricultores, porque nunca han sembrado una papa los huevones, siempre han tenido esclavos ahí para trabajarle las tierras, siempre han tenido maquinaria de alta cuantía a costa de todos los impuestos de las personas más humildes de este país, porque a estos colonos los trajeron con todo pagado. Si eran unos patipelados en Europa y los trajeron con todo pagado para acá. Y ahora se creen los dueños del mundo. Oye, ellos son unos usurpadores. El Estado chileno junto con los colonos son usurpadores. Y los que tienen la posibilidad legítima de estar habitando esos territorios están siendo perseguidos, violentados, asesinados constantemente desde la infancia. Sí, pues, así que una hueá que indigna. Sí, destacar igual la resistencia de Temucuicui, que a pesar de que, como mencionaba, desde, no sé, pues, hace muchos años atrás, desde los niños que hoy día ya son más grandes, se han criado con este nivel de violencia, aún así la comunidad ha seguido con los levantamientos de la lucha, con los procesos de reivindicación territorial y todo, porque en muchos otros casos, a la primera y con, o sea, yo creo que justamente se podrían echar para atrás, pues, o sea, los están matando, los están secuestrando, los están torturando. Yo creo que están en su derecho de decir, ya, llegamos hasta aquí nomás y demos un paso al lado y, no sé, pues recibamos una cajita de verduras de la CONAD y dejemos la lucha de lado. Así que igual, saludar a todos los peñis de allá de Temucuicui que han resistido históricamente acá en la región, y ya han recuperado en dos ocasiones soportando este tipo de abuso y también siendo montajeados constantemente. Han encarcelado a la mayoría de la comunidad mayor de edad ya y nunca han podido probar nada, así que eso, mandarle un abrazo, saludos fraternos igual a Vania, al Lonco, a Jaime, a toda la gente que está escuchando quizás, y o que podría llegar a escuchar. Claro, bueno, ahí a través de la página de Radio Gurruf y a través de la del blog de Cine Ñuque, ¿cómo se llama la página? Ñuque Cine Mapuche, algo así. Bueno, se está propagandeando una actividad ahí en la zona, así que luego les vamos a estar entregando más informaciones con respecto a eso. Es en enero, así que tenemos tiempo para propagandear. Nos vamos a ir con otro tema musical. Enseguida volvemos con más informaciones. Vamos a estar hablando de otra buena noticia, de la paralización de la obra de la Central Mediterráneo en Río Puelo. Y además también de lo que fue la marcha mapuche en Cañete y la represión y todo esto que ha pasado en la zona, en conjunto con el Tribunal Ético de este pasado viernes. Ampliando un poco más la información y el testimonio, dejamos con ustedes palabras del padre de Fabián Llanca con respecto a la golpiza. Carabineros fueron quienes lo agredieron. Yo como padre he averiguado por todos lados, por todos los medios, y yo tengo nombre y apellido de los carabineros, de civiles y de servicio que estuvieron en la golpiza de mi hijo. Él fue golpeado por detrás, por la espalda. No vio, pero sí tengo testigos quienes vieron que fueron los carabineros. Jornada nacional e internacional por la libertad de la Machi Francisca Linconao, prisionera política mapuche. Mary Compulamien, Invitamos a todas y todos a sumarse este 21 de noviembre a las movilizaciones en todos los territorios por la liberación de la Machi Francisca Lincolnao. Temuco, 9 a.m., Plaza de Armas. Santiago, 19 horas, Ahumada con Alameda. También les invitamos a acompañarnos en un cadenazo radial internacional, donde transmitiremos el desarrollo de estas movilizaciones. Escúchanos en radiocurruf.wordpress.com. Lo más nítido posible nuestra condición de anticapitalista y de subversivo frente a esta realidad presente. La relación con las armas es una relación de contexto, digamos. Nunca hemos hecho apología a las armas. Hoy día, como ejemplo, te puedo decir que las armas están en nuestras poblaciones a diestra y siniestra. Yo voy a seguir siendo la persona que he sido ya a mis 40 años de vida. Un subversivo. La democracia en su entramado, en su forma de definir las cosas, creo que el voto parte de una... Volvemos aquí en Boicot Informativo con informaciones con respecto a lo que fue la marcha mapuche que se llevó a cabo en la ciudad de Cañete y acá en la ciudad de Temuco. Bueno, acá en la ciudad de Temuco vinieron comunidades y representaciones de todo el sector de Malleco y Cautín, Ercilla, también para este otro lado de Freire, etcétera, de todo el territorio, se congregaron acá en la ciudad de Temuco para repudiar la militarización, para protestar y exigir la libertad de la Machi Francisca Lincolnao, para parar con los proyectos extractivistas en los distintos territorios, en Curarrehue, Melipeuco, Cotray, Guén, Ercilla, los parques eólicos que se están queriendo instalar, bueno, la invasión forestal, no al decreto 701, 20 años más de subsidio a la explotación forestal de las tierras, etcétera. O sea, las razones son las mismas desde hace mucho tiempo y siguen estando presentes y van a seguir estando mientras el Estado chileno no reconozca la falencia con respecto a la comprensión del contexto que está acá en la zona. Y además de reconocer que ellos son los invasores. Así de simple. Tenemos audio de lo que fue la represión en Cañete y enseguida vamos a explicar por qué se generó esta cruenta represión, especialmente en la ciudad de Cañete y no así acá en Temuco. Si creo, no creo en la democracia. Por lo tanto, jamás voy a creer si puedo, digamos, detenerla. De allá a comprar un foco aquí arriba vine, yo me ofrecí y vine. Y cuando estaba cerrado con la cuestión de la marcha, empezaron a cerrar todos los locales, me encontré con un amigo, me invitó a almorzar y fui para abajo y los carabineros estaban diciendo el tránsito para que me fuera contra el tránsito porque para que se escaparan de la marcha. Y eso, y cuando voy, miro por el espejo y venía el guanaco atrás, tirando bombas y todo de bombas. Y miro por el espejo la segunda vez y sentí el puro pencazo, ¿no? Me bajo a ver qué había pasado y me mojaron, me botaron, me patearon al tiro y me mandaron arriba y se guillaron el furgón. Y sin tener, yo les decía que por qué me llevaban. Me patearon después cuando me echaron a un solo carro, habíamos cuatro. Y de eso los bajaron a dos y los pescaron adentro y apagaron, le dijo uno al otro, apaga las cámaras, adentro de otro carro, y ahí los pescaron a patada adentro. Los pisaban, todos, los pegaban en la cabeza, me echaban spray en los ojos. Porque dije que me echara la culpa, que yo tenía el revólver, que yo lo tenía, y todo eso. ¿Pertenece a alguna comunidad? No, ninguna. Y dijeron ellos que me iban a matar. Si no decía, ellos me iban a matar. Papá, impotencia, no podemos hacer nada. Impotencia, porque la justicia, así como está hoy día, yo sé que no es mucho lo que vamos a lograr, lo que vamos a sacar. Impotencia. No sé, porque yo creo que con esto... el que no es malo, ellos lo hacen ser malo, porque uno como papá tiene cualquier reacción. ¿No pertenece a ninguna comunidad? nosotros no pertenecemos a ninguna comunidad, que tenemos buena relación con los comuneros, no les voy a decirle que no, porque nosotros no molestamos a nadie, ni tampoco ellos lo hacen daño a nosotros, y su tema es su tema, y nosotros tenemos buena relación con ellos, pero no, nosotros estamos trabajando, yo tengo testigos, mi patrón, tengo sobre 40 personas que trabajaban con nosotros, que están todos disponibles a venir allí a hablar por nosotros, porque el niño, lo que pasó este caso, no hacía más de una hora que salió de donde estaba. Y enseguida tienen el furgón, que es una herramienta de trabajo, nosotros lo tienen detenido, lo tienen chocado por ellos, y ellos, yo creo que van a inventar, quizás qué, porque son así. Cuénteme, ¿y de las lesiones que él tiene? Mire, las lesiones que él tiene, en primer lugar, fueron como decía, el hospital de Cañete. El hospital de Cañete también se portó muy mal, porque sabe que solamente le puso una lesión de un tobillo, y resulta que, como uno nunca anda metido en esto y nos falta quien los dijo, veanlos en otro, veanlos en un médico particular o ven el día en el otro hospital, ¿sí? Eso no interesa del hospital que sea la contratación de lesiones. Bueno, nosotros nos fuimos a Tirúa, lo llevé a Tirúa yo ayer, y el doctor quedó impactado de ver, totalmente impactado, porque en el certificado médico que teníamos primero de la contratación de lesiones no dice nada de lo que tiene el niño. Botó sangre por los oídos, que estaba sobrando ayer sangre por los oídos, tiene un tobillo zafado, tiene rota aquí el costado, lo que es puntapiés, tiene morado pero entero, tiene los codos todos negros, donde él se rollaba, que no le patearon más. No sé, en realidad, en pura impotencia y furia. Mínima posibilidad de poder revertir eso, por supuesto que lo voy a hacer. Ahí estaban las declaraciones de este muchacho que fue golpeado al puro peo, hermano, así como si estaba trabajando con el Taita, se terció en su furgón ahí con la marcha, lo encaramaron los pacos arriba de la cuca y lo estaban culpando de tener el revólver o de saber quién tenía el revólver que se le arrebató a un carabinero durante la marcha ahí en Cañete, que era por lo que estaban los pacos con la mensa pera, hermano. Eso es lo que los tenía bastante quemado. Bueno, y para contextualizar, en Cañete, Tirúa, Choque, Yeuyeu, San Ramón, en todos esos sectores se viene llevando a cabo una lucha hace mucho tiempo por parte de las comunidades por la expulsión de las forestales. Variadas son las acciones que se llevan a cabo durante todos los meses, de quema de maquinaria, de recuperación de predio, corte de leña, talaje de pino, de eucalipto, etcétera. Son distintas las aristas que tiene la lucha mapuche en esos territorios, que como se llama, al contrario de lo que dicen los medios de comunicación, que se queman camiones todos los fines de semana, etcétera, etcétera, esas acciones son las minoritarias, porque lo que se hace cotidianamente es sacar leña, ¿cierto?, de la forestal, avanzar con el cerco, reivindicar territorio, levantar rehues, etcétera. Y además, todo lo que tiene que ver con la recuperación productiva de algunos territorios donde antes no se podía cultivar nada. Entonces, eso es lo que no dicen los medios de comunicación oficial, y eso es lo que tiene tan, enojado a los medios de comunicación, a los latifundistas, a los carabineros y al Estado. Todo el proceso legítimo que ahí se está llevando a cabo. Y por ende, están ocupando toda una batería mediática para deslegitimar las acciones que ahí se lleven a cabo. Se hizo una marcha sumamente pacífica. La marcha ya había terminado, pero la ciudad de Cañete, a través de los colegios, de los hospitales y a través de los medios de comunicación, ha inculcado un miedo terrible en las personas de la ciudad de Cañete con respecto a que van a venir los mapuches a caballo, prácticamente van a quemar la ciudad, etcétera, etcétera. La weá no es así, ¿cachai? Entonces, todo eso le sirvió de justificativo para llenar con 400 efectivos de fuerzas especiales en la ciudad de Cañete durante la marcha de este pasado martes 15. Sí, señalar igual que la justificación de carabineros de por qué llevaron a cabo este procedimiento y todo es porque la marcha no estaba autorizada. La marcha era para exigir la libertad de los presos políticos mapuche, de la marcha Francisco Lincolnado y de distintas lamiones y peñas que están en distintas cárceles. Y claro, ya había terminado la manifestación, a pesar de que fue sin autorización, fue de carácter pacífica, no se hicieron desórdenes, y sin embargo se taconeó en lacrimógenas. Mucha gente, mapuche y no mapuche, ha señalado que no se podía respirar en Cañete, y esto mismo obviamente provoca una respuesta inmediata, porque te están intoxicando, te están ahogando en gases lacrimógenos que te pueden llevar hasta morir incluso. obviamente que defenderse, y ahí ya empieza a quedar la embarrada, empiezan los disturbios y la resistencia legítima del pueblo mapuche y de todos los que están manifestándose en el momento. No así como lo cuentan los medios, de que poco menos que los peñas llegaron a caballo a quemar la ciudad y a destruir todo. Nunca ha sido así y tampoco hay justificación para eso. Así que eso, ese día se tomaron detenidas a 12 personas, de las cuales dos quedaron con medidas cautelares, una la mía y un peñi de por ahí, que pasaron por maltrato de obra a carabineros y porte de municiones, de cartuchos de claro, calibre 16 y calibre 18. ¿Y ellos son los agredidos después? Claro, ellos... Joder, la wea. Así que eso, quedaron dos personas con medidas cautelares, así que ya a la espera de esos juicios que quizás en qué van a terminar. Una jornada más de lucha, una jornada más de protesta. Sí, también igual ahí saludar a la gente del mismo sector de Cañete con Tulmo, que el día después de la marcha realizaron unas barricadas por ahí cerca para seguir ahí con la protesta y con también denunciar lo que había pasado el día antes en la ciudad, en Cañete. Ahí estuvieron cortando caminos en los sectores de Contulmo, los caminos interiores. Así que eso, saludar ese tipo de acciones que demuestran que no hay miedo y que hay que seguir, ¿no? Que... No, y que el hecho de demostrar la fuerza del pueblo mapuche en cuanto a sus reivindicaciones, claro, justamente se manifiesta marchando a la ciudad donde tienen secuestrados a los peñas y la mien, que hoy día están, digamos, con procesos judiciales en su contra. Pero en los territorios las acciones son cotidianas, como les decía. Entonces, si los carabineros quieren atacar en la ciudad de Cañete, la gente se va a defender en sus territorios. Entonces esos cortes son sumamente legítimos. No van a pasar al territorio latifundistas, forestales, ni tampoco las fuerzas especiales de carabineros. Nos vamos con otro temita musical. Sí. Y estaríamos volviendo con más noticias desde el Gualmapu. Estamos en Boicot Informativo en su cuarta emisión del 20 de noviembre. Subversivo hoy en día es fundamental dejar lo más nítido posible nuestra condición de anticapitalista y de subversivo frente a esta realidad presente. La relación con las armas es una relación de contexto, digamos, nunca hemos hecho apología a las armas. Hoy día, como ejemplo, te puedo decir que las armas están en nuestras poblaciones a diestra y siniestra. Yo voy a seguir siendo la persona que he sido ya a mis 40 años de vida. Un subversivo. Un subversivo. Logró la democracia en su entramado, en su forma de definir las cosas. Creo que el voto... Seguimos aquí en Boicot Informativo. Y como les adelantábamos, tenemos buenas noticias con respecto a la paralización de las obras de la Central Mediterráneo ahí en el río Puelo. El tercer tribunal ambiental de Valdivia determinó anular la resolución de calificación ambiental del proyecto central de pasada Mediterráneo. El RCA, que es la resolución de calificación ambiental número 128, que había aprobado este proyecto, así como el acuerdo del comité de ministros, lo había ratificado. Este fallo viene a invalidar ambas resoluciones. Entonces aquí queda demostrado que cuando los ministros y cuando las resoluciones ambientales aprueban proyectos, también se pueden paralizar, también se pueden desdecir de aquellas determinaciones. Y no así como lo que pasó con el proyecto Octopus en la región del Biobío, que fue aprobado por el comité de ministros y por el servicio de evaluación ambiental, y dijeron: no, ya esto fue el último paso y no podemos hacer nada más. Efectivamente, eso es una mentira, y con esto queda demostrado, con otro proyecto un poco más al sur solamente, que esas aprobaciones se pueden paralizar y se pueden detener. Así que saludamos a las personas del Biobío y de que están allá, de la coordinadora Penco Lirquén y la coordinadora de la defensa de los territorios del Biobío, que sigan con su lucha, porque esto se puede detener aún. Aunque suenen mis palabras al viento, al vacío quizás, y las personas muchas ya estén resignadas, esto se puede detener. Así que ojo con eso. Con más informaciones, hay dirigentes que dieron declaraciones a un medio burgués que les vamos a compartir con ustedes en este momento. Revisado ese estudio por el tribunal, este concluyó la existencia de múltiples errores metodológicos que hacía que sus conclusiones fueran inciertas e inconcluyentes. En consecuencia, el tribunal estimó que la decisión del Comité de Ministros y la RCA carecían de motivo para desechar la consulta indígena previa, puesto que se basaron en un estudio antropológico que presentaba falencias metodológicas. Ahí teníamos un poco de esas informaciones, y también en otras declaraciones la abogada de la Corporación Puelo Patagonia también entregó su impresión. Estamos muy contentos como comunidad que se por este fallo del Tribunal Ambiental y que se tiró abajo el RCA. Qué bueno, porque nosotros reclamábamos que a nosotros como comunidad mapuche no se nos hizo la consulta indígena. Estamos felices y creemos que sí, que por lo menos por el momento se ha hecho justicia. También tenemos otras declaraciones de Camila Cayún, dirigente de la comunidad indígena. Reclamante, ¿cierto?, de este proyecto de la comunidad Domingo Cayún para iniciar. Revisado ese estudio por el tribunal, este concluyó la existencia de múltiples errores metodológicos que hacía que sus conclusiones fueran inciertas e inconcluyentes. En consecuencia, el tribunal estimó que la decisión del Comité de Ministros y la RCA carecían de motivo para desechar la consulta indígena previa, puesto que se basaron en un estudio antropológico que presentaba falencias metodológicas. Parece que repetimos un audio ahí, ya lo habíamos pasado. Bueno, ese era del abogado que entregaba sus impresiones. Y bueno, eso, así que bacán por la gente allá de Río Puelo, que justamente es un río que comparte espacio con el Puel Mapu. Y bueno, los ríos no tienen nacionalidad, no tienen frontera, nacen en la cordillera y terminan en el mar, y atraviesa el territorio que hoy día se conocen, ¿cierto?, como Argentina y Chile. Así que, bueno, saludamos a todos los peñas y la mienda allá de más al sur. Sí, y del otro lado la cordillera, igual que se han levantado harto y han salido igual varios procesos adelante ahí de lucha y resistencia de todo. Bueno, la cordillera se cruza y es lo mismo que acá nomás. Exacto. Que... Sí, hicieron una marcha bien bonita que cruzaron varias comunas, llegaron hasta Puerto Montt incluso, por Chaitén. Así que saludamos ahí a todas las personas del Río Pueblo que tienen esta noticia. Bueno, obviamente a seguir atentos porque las empresas también apelan y pueden mandar una nueva evaluación ambiental, un nuevo proyecto de estudio, etcétera, hasta que le aprueben la agua. De hecho, una de las estrategias de las empresas es enviar estos proyectos, recibir las quejas y arreglarlo en base a las quejas que reciben y su hermosea pa, y va adentro. Entonces ahí pueden rechazarlo 2, 3, 4 veces, pero la weá en algún momento van a cumplir con todos los requerimientos legales. Entonces ahí viene la reivindicación territorial de las comunidades con respecto a otro tipo de demandas que tendrían que impedir estos proyectos, ya sea convenio 169 o también títulos de merced, sectores patrimoniales, cementerio arqueológico, etcétera. Así que ahí hasta turístico se puede apelar para detener estos proyectos. Y eso, santuarios de la naturaleza y un sinfín de también de recursos que han echado a mano las comunidades a lo largo de todos estos años para poder detener los proyectos de invasión. Sí, ahí la pega de que hacen los abogados también, o antropólogos de repente, que igual muchos dicen que son como barricadas en papel, porque mediante eso a distintos recursos que se pueden usar o vacíos legales de una u otra forma que se las ingenian. Acá en Mewin, por ejemplo, se ha detenido el ducto más de 8 o 10 años casi en base a puro papeleo que han llevado a cabo abogados y personas que tienen profesionales pero solidarias con la causa de ahí de la comunidad de la costa. Y así que no, pues eso es súper válido y súper práctico que ayuda a detener estos procesos, aparte de la movilización de lo que realizan las comunidades, los lofts y todo eso. Así que buena noticia igual que se haya parado otro proyecto mientras tanto. Ahí hay que ver qué pasa después de aquí en adelante y qué pasa con los otros proyectos igual que se han detenido, como el de Tranquil y cuántos más. Hay que estar atento, esa es la invitación. También recibíamos la lamentable noticia que en el cajón del Maipo había un incendio este fin de semana. Esperamos que se haya detenido a tiempo y no haya afectado mucho el valle ahí, que ya está bastante dañado con la invasión de Luxic y Barrick Gold. Así que eso, compañeros, nos vamos a ir con otro temita musical y enseguida ya volvemos con informaciones desde el extranjero, una breve, ¿cierto?, anticarcelaria. Y ya nos estaríamos despidiendo con las actividades de este boicot informativo, cuarta emisión del 20 de noviembre. Me llamo Enrique. Jornada Nacional e Internacional por la Libertad de la Machi Francisca Lincolnao, prisionera política mapuche. Mary Mary Compulamien, invitamos a todas y todos a sumarse este 21 de noviembre a las movilizaciones en todos los territorios por la liberación de la Machi Francisca Lincolnao. Temuco, 9 a.m., Plaza de Armas. Santiago, 19 horas, Ahumada con Alameda. También les invitamos a acompañarnos en un cadenazo radial internacional, donde transmitiremos el desarrollo de estas movilizaciones. Escúchanos en radiocurruf.wordpress.com. Volvemos a Boicot Informativo, ya con informaciones desde el otro lado del charco, como dirían los compas de la península ibérica. Compañero. Sí, desde las cárceles de España salió un comunicado ayer que se difundió por distintos medios de contrainformación de los compañeros Francisco Solari y Mónica Caballero. Son dos compas de acá del territorio de Chile, que estuvieron presos acá por el montaje del caso Bombas, que se cayó aquí a pedazos durante el año 2014. Y ellos fueron detenidos ahora en España, ya hace 3 años. No, esto pasó el 2009 el caso, 2010 el caso Bombas. Fueron detenidos en el 2014 en España, acusados también de haber atentado contra una basílica, una iglesia allá en España, en Zaragoza creo. Así que ellos ayer lanzaron un comunicado ya 3 años del encierro y también entregando información de lo que son los métodos carcelarios que se llevan allá para reprimir y para también aislar a los compañeros de corte libertario o preso social de cualquier índole. Esto consiste en la dispersión. Ellos acusan, o más que acusar, dan cuenta como para contar. Ellos tampoco nunca han acusado, sino que afrontan, ¿no? Y cuentan más o menos lo que han vivido, que es la dispersión, que consiste en ir cambiándolos siempre de cárcel y también alejarlos entre ellos. Esto con el fin de que ellos no se comuniquen. Es una política que se instauró en los 80 ya, durante un gobierno socialista que había en España, y con el fin de evitar los motines y las fugas dentro de las cárceles, las huelgas también, que se dan mucho allá en España. Hay varias fugas que han protagonizado compañeros libertarios y también combatientes de allá de esos lados. Entonces, por lo mismo, el Estado en esos tiempos, para detener esta ola de fugas y cuestiones así, empieza a aislarlo. Y bueno, eso es lo que cuentan ahora, que ellos han sido incomunicados entre ellos. Llevan 1 año y medio más o menos sin verse. O sea, decía ahí la compa Mónica, de que pasaron, no sé si ahora o ya pasó el tiempo, pero estuvieron 1 año y 6 meses sin verse ellos, siendo una pareja también que comparte afectos y que tenía una relación ya establecida desde antes, de confianza, de cariño. Así que ellos podrían, según lo legal, poder haberse visto o haberse comunicado de alguna forma en este tiempo, porque alguno establecer un vínculo, ya sea afectivo o familiar, con una persona, tiene derecho a verla estando preso o presa. Así que esto se ha llevado a cabo igual como una venganza del Estado español y del Estado chileno, en coordinación con todos los estados que quieren ver sufrir a la gente que se opone a todo su orden social. Así que el comunicado lo pueden encontrar en la página es-contrainfo.espi.net. Está bien largo, bien extenso y bien también emotivo también para la gente que lo lee y que un poco entiende lo que están viviendo los compos, que puede ponerse en lugar de ellos, que están encerrados lejos de su gente, y también separados entre sí, pues. Hacen también un resumen de lo que es como estar solo dentro de la cárcel, no poder establecer lazos con sus mismos compañeros de celda o cuestiones así, porque están un rato en una, un rato en otra cárcel, un rato en otra cárcel. Entonces lo han paseado ya por muchos centros penitenciarios, y eso es más o menos lo que cuentan, para que se informen un poco y también saludar a ellos, a los compas que tienen la posibilidad de escuchar de alguna forma, o a las redes de apoyo también, saludarlas también. Y ojalá que donde estén, que no estén solos, que en todos los lados que haya un compañero cerca y que sepa que están por ahí, los pueda ir a ver o agitar un poco por la libertad de ellos, más que por la libertad, porque no se sientan solos, y acompañar este proceso, que es una venganza contra dos compas y que se han planteado siempre en ofensiva a esto. Un abrazo entonces de acá, de toda la gente del programa de Boicot Informativo, a Mónica y Francisco, que bueno, en base a su osadía, ¿cierto?, a su valentía, el Estado ha tomado venganza y los tiene secuestrados y aún más separados y aislados. Así que toda la fuerza, el Nehuen de acá, de alguna u otra manera, poder hacerle llegar lo que respiramos acá nosotros, el Nehuen, y la energía de la lucha que se está viviendo acá, para que lo acompañe a ellos también por allá. Se me había traspapelado dentro de las noticias justamente de la represión en Cañete, de la golpiza a Fabián Llanca, que este viernes se realizó en Cañete el tribunal ético convocado por Anamuri y el museo mapuche ahí en Cañete. Y bueno, en algún momento se vio con muchos ojos críticos el museo en Cañete, porque en territorio mapuche, donde hay una lucha viva, donde hay comunidades que están vivas, llevar un museo de alguna u otra manera es como pensar que ahora la cultura mapuche se tiene que observar en salas, ¿cierto?, donde hay estudios de civilizaciones y pueblos que han desaparecido. Entonces había muchas dudas con respecto al Museo Cañete en alguna época, lo cual se fue disipando con el tiempo, con la hermosa labor que han ido llevando a cabo en todos estos años de recuperación histórica, de memoria, de estudio antropológico, que viene a acompañar la lucha mapuche que se está llevando ahí en esos territorios. Y se llevó a cabo durante este viernes con una carpa, ¿cierto?, y cómo se hacen y organizan los tragún a campo abierto ahí en territorio mapuche, con personas de distintas comunidades. Rubén pasó por acá por Temuco y también estuvo allá en el tribunal ético, y básicamente es para aunar consideraciones, atar cabos y consideraciones de cómo también tomar a veces estos caminos internacionales de vías legales para denunciar lo que está haciendo el Estado chileno y presionar de alguna manera en lenguaje leguleyo de ellos cómo se está llevando a cabo la represión acá en Chile, y denunciar. Y de alguna manera esto también acompaña los procesos de recuperación de leña, el corte de ruta ahí en medio de los predios, también acompaña las reivindicaciones que llevan a cabo los presos políticos mapuches, porque el Estado los considera delincuentes y no los considera presos políticos, porque en democracia, según el Estado chileno, no existe la prisión política, lo que existe son delitos. Entonces, todo lo que se lleva a cabo en cuanto a estos trámites son importantes, porque también acompañan la lucha que se está llevando de manera frontal. Tenemos las consideraciones que se llevaron a cabo ahí, y algo de lo que fue la apertura, un audio de lo que fue la apertura de esta instancia que se llevó a cabo ahí en el Museo Mapuche de Cañete. Lo vamos a dejar con ustedes este audio. 16, en el campo abierto del Museo Ruca Kimun Taimbolil, comuna de Cañete, provincia de Arauco, se ha constituido el tribunal ético convocado por Anamuri y Ryan Boye con el objeto de escuchar y conocer denuncias a través de testimonios sobre la violencia que ejerce contra las comunidades y especialmente las mujeres del territorio ancestral del pueblo mapuche. Mediante los testimonios presentados se ha evidenciado, primero, una política institucionalizada de violencia contra la mujer mapuche, niños y niñas, que proviene de un continuo histórico de dominación, que tiene que ver con una primera etapa que termina con la mal llamada pacificación, y una segunda etapa que engarza con un sistema político, ideológico, cultural y económico neoliberal que prolifera a través de la instalación de empresas forestales e hidroeléctricas. El retraso del Estado chileno en el respeto a los derechos del pueblo mapuche y su reconocimiento como tal. La estigmatización del pueblo mapuche potenciada por los medios de comunicación sociales, incluyendo en esta misma actividad que fue demonizada por estos y la sociedad de Cañete, haciendo creer que se trataba de una manifestación violenta. Esto ha sido una constante en el último tiempo, haciendo aparecer ante la sociedad cañetina sus manifestaciones como actividades delictuales. Con ello siempre en el temor en la población, especialmente en colegios y el comercio establecido. La violencia estatal se manifiesta en la criminalización de toda manifestación de ejercicio legítimos de derechos, catalogándolo como actos terroristas o a lo menos subversivos. Golpes, insultos racistas, disparos a quemarropa, secuestros durante manifestaciones y allanamientos, generando dolor adicional a las madres cuando ven a su hijo caer detenidos. Actos de tortura contra mujeres, niños y niñas. Respaldo del Estado a la invasión forestal hidroeléctrica. Militarización del territorio. En la falta de acceso a la justicia para mapuches víctimas de violencia. Y un trato discriminatorio en relación al ejercicio de este mismo derecho por parte de los no mapuches. Cuando se comete un delito en que la víctima es no mapuche y el supuesto autor mapuche, los casos siempre se investigan con acuciosidad. No ocurre lo mismo cuando la víctima es mapuche. La criminalización del territorio, que afecta no solo a las comunidades, sino a todos quienes lo rodean, el Estado y el empresariado nacional y transnacional ejercen y naturalizan la violencia contra legítimas demandas territoriales, generando aislamiento, divisiones, intercomunidades y fomentando la visión negativa acerca del ejercicio legítimo de derechos por parte de mapuche en relación a su territorio. El incumplimiento de estándares internacionales por parte del Estado de Chile hacia mujeres indígenas, concretamente en vulneración a las obligaciones de violencia, a la prevención de la violencia, así como infracciones a la Convención Belén do Pará, al Convenio 169 y a la Convención Americana de Derechos Humanos. Situaciones gravísimas de violencia contra las mujeres ejercidas por agentes estatales, que vulneran las obligaciones que el Estado chileno ha asumido en materia de prevención, investigación y sanción, así como de protección y reparación. El Estado chileno ha renunciado a ejercer sus obligaciones de respeto y garantía respecto al pueblo mapuche y mujeres mapuche. La violencia contra las mujeres, transversal en las sociedades, se acrecienta en tiempos de conflicto y en el contexto de la creciente militarización del territorio ancestral, se ejerce cada vez más en contra de mujeres mapuche, como dan cuenta los testimonios presentados. Esta violencia estatal, además de tener una direccionalidad, tiene objetivos políticos que dificultan mantener la unidad del pueblo mapuche. Considerando lo anterior, exigimos al Estado de Chile que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos en relación a los pueblos originarios, lo que supone reconocer la autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche, poner fin a la depredación capitalista del territorio mapuche, poner fin a la militarización del territorio mapuche, investigar en las causas en las que mapuche es víctima de acuerdo a los estrictos estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, sin discriminación, con acuciosidad y objetividad, estableciendo responsabilidades y sanciones adecuadas. Hacemos un especial llamado en el caso de la muerte de Macarena Valdés. Respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas mapuche, de actuar con la debida diligencia con la violencia estatal que se ejerce contra ellas. El equipo, para quienes no estaban, lo integró...